jamás entre tu amor y mi amor. Te acompañamos hasta las 10 con la mejor música. Punto de partida, con agenda propia. Ocho y cuarto de la mañana, Manu Rivas, para comunicarse con Gráfica, ¿cómo lo hacen? Lo pueden hacer vía WhatsApp al 11 50 12 35 89, 11 50 12 35 89. Le damos la bienvenida a Agustín Lecci, dirigente de CIPREVA, Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que está en la FATPREN, la Federación Nacional de Laburantes de Prensa. ¿Qué tal, Agustín? Buen miércoles, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bueno, cerraron paritaria. Sí, ayer la federación alcanzó un acuerdo que es un muy buen acuerdo que se logró gracias a al plan de lucha que se viene impulsando desde hace por lo menos 2 meses, que incluyó una caravana nacional, varios apagones informativos y cese de tarea. Y bueno, para el contexto actual, con las limitaciones que impone la pandemia, es importante. Obviamente que es una recomposición salarial, no es un aumento técnicamente. Los trabajadores de prensa en los últimos 4 años hemos perdido no solamente muchos puestos de trabajo, casi 4.000 a nivel nacional, sino también una gran pérdida de poder adquisitivo. Así que el aumento de ayer, que se suma a un aumento del 9% en enero, el aumento de ayer es ronda en un 11% más 11, más 5, más 2, perdón, llega a un 18% y 10 mil pesos en distintas cuotas, lo cual en lo que va del año hace un 27%, para nosotros es algo que es importante y que contrasta, esto es lo más paradójico, que contrasta con los salarios congelados en la Ciudad de Buenos Aires. Claro, hay que decir que en la Ciudad de Buenos Aires, Agustín, CIPREVA no discute todavía salarios, sino que lo hace UDBA, ¿no?, que es el otro sindicato. Totalmente, por las cuestiones burocráticas de la forma de negociación paritaria, el sindicato con personería gremial en la Ciudad de Buenos Aires es el que discute la paritaria, por más que no tenga ningún tipo de representatividad en las empresas. Nuestro sindicato está presente en el 90% de los medios de la Ciudad de Buenos Aires, que son los medios más grandes a nivel nacional. Lo paradójico, te decía, es que los medios en ciudades más chicas y con menos alcance, menos concentración, menos cantidad de trabajadores, vienen consiguiendo mejores aumentos, y en la Ciudad de Buenos Aires los salarios están congelados desde octubre del 2019. No hay ninguna discusión, ninguna negociación, más allá del decreto que otorgó el gobierno, de los 4.000 pesos del decreto, no hay ningún tipo de negociación salarial. Por eso, bueno, obviamente que esto nos da más fuerza para volver a realizar medidas de fuerza y pedirle a las empresas que se sienten a negociar salarios con el CIPREVA, tal como se sentó la Cámara ADIRA, que es la de Diarios del Interior, con la FATPREN, en la que el CIPREVA es parte, no solamente que es parte de la federación como sindicato de base, sino que compañeros nuestros son parte de su conducción con Carla Gaudenzi como secretaria general. Bien. A ver, ¿y depende de las cámaras que se quieran sentar con CIPREVA, que realiza medidas de fuerza, que está buscando que este acuerdo paritario llegue también a la Ciudad de Buenos Aires, o también podría actuar el Ministerio de Trabajo? Y nosotros vamos a exigir la apertura de paritarias con el CIPREVA a través de todos los mecanismos que tenemos a nuestro alcance. Somos conscientes que bueno, las cámaras siempre ponen como pretexto la existencia de la UDBA en la Ciudad de Buenos Aires, y es un pretexto que les sirve para seguir hambreando y castigando el salario de los trabajadores y trabajadoras de prensa, que, como te decía antes, en los últimos años una debacle total. Sí. Y por otra parte, también no solamente el salario de los convencionados, sino todo lo que está fuera de convenio, porque creciendo la precarización laboral, y si los compañeros y compañeras que estamos bajo convenio no percibimos aumento, mucho más difícil es la situación para todo el universo de colaboradores, freelance, precarizados y demás. Bueno, hemos contado lo que pasa en Perfil, ¿no? Donde Fontevecchia tiene, por un lado, como también pasa con Clarín, ¿no? Con los grandes medios, los hegemónicos, cobran los ATP, cobran pauta publicitaria millonaria y deciden, en el caso de Perfil, no pagarle el aguinaldo, que ese fue el conflicto que hemos cubierto. Dicen, no, te lo pagamos en enero, a partir de enero y en cuotas, el aguinaldo que tienen que cobrar en el mes 6 del 2020. Es decir, te lo pagan 6 meses después y te lo empiezan a pagar en cuotas. Y mientras tanto sacan un producto nuevo, que es este noticiero Reperfilar, es decir, que plata nos falta. ¿Cómo está el conflicto de ese Perfil, Agustín? Muy complicado. Ayer tuvimos una audiencia en el Ministerio de Trabajo, tras 3 paros y 2 movilizaciones en la puerta de la editorial. Bueno, logramos abrir una instancia en el Ministerio de Trabajo. Sí. La empresa se había comprometido a traer una propuesta, y la verdad que la propuesta que trajo ayer es muy, muy insuficiente. Esa fue nuestra postura. Así que tenemos una nueva instancia la semana que viene. Nosotros vamos a seguir con las asambleas y con las medidas de fuerza. Obviamente que cualquier mejora para los compañeros y compañeras de Perfil frente a la situación en la que estamos va a ser bienvenida y va a ser producto de la lucha de los compañeros, pero nosotros no podemos aceptar algo que esté por debajo de lo que dice la ley, además que es muy insuficiente lo que se está, lo que está proponiendo la empresa, es pagar solamente a los 100 sueldos más bajos 5.000 pesos como parte del aguinaldo ahora en septiembre y después seguir discutiendo el resto. Y nosotros justamente lo que vos decías recién, lo que no queremos es que pase un semestre sin se atrase de un semestre el pago del aguinaldo, porque somos conscientes, ya lo hemos vivido en muchas empresas, eso es un efecto dominó que muchas veces no se termina nunca. ¿Y cómo ven la actitud de Moroni, del Ministerio de Trabajo de Moroni? Porque hay muchos sindicatos que son críticos. Hemos charlado esta semana con Vittorio Paulón, charlando de el conflicto en la algodonera Avellaneda, empresa de Vicentín, y lo que decía Paulón es, tiene que actuar. Cuando contaba de un conflicto con Vila Manzano, y donde Vila estaba en Miami, y que Carlos Tomada, durante el gobierno de Cristina, lo hizo venir en 2 días, ¿no? Se tuvo que tomar un avión cuando fueron los despidos en el medio de Rosario, ¿no? Que es el dueño Vila. Bueno, lo que él decía marcaba la diferencia, ¿no? O sea, acá los Vicentín hacen lo que quieren y pareciera que Moroni está mirando para otro lado. En el caso de las empresas periodísticas, ¿cuál es la actitud del Ministerio de Trabajo? No, en general hay una actitud del Estado que es muy, muy pasiva, porque no se puede entender cómo no hay una regulación más firme para que empresas que incumplen con absolutamente todas las normas vigentes sigan percibiendo un montón de beneficios. Y en el caso de los medios no son solamente los ATP, sino también la pauta oficial, pautas que llegan no solamente de la Secretaría de Medios, sino también del Ministerio de Educación. Bueno, nosotros lo vimos en el conflicto de PubliExpress, e IPESA, junto con los compañeros gráficos, que bueno, la empresa violaba el decreto antidespido, se le preguntó en programa radial al ministro, y la respuesta del ministro fue, bueno, vayan a la justicia. Nosotros fuimos a la justicia y de hecho hemos tenido fallos favorables, con lo cual el decreto de violación de los despidos obviamente que es una herramienta súper importante, pero no alcanza con eso, y nos parece que la intervención del Estado no puede delegar en la justicia su rol. Así que, lógicamente, que la actitud hoy es pasiva, la vara que dejó el macrismo es muy, muy, muy baja. Nosotros, con conflictos de estas características, no, por ahí no teníamos una instancia de negociación en el marco del Ministerio de Trabajo durante meses. Claro. Bueno, de hecho no había ministerio, ¿no? Era Secretaría de Trabajo. Era la Secretaría de Trabajo, pero estaba absolutamente cerrada, salvo para resolver algún problema que tenía la patronal, estaba absolutamente cerrada. Hoy eso no es así, pero bueno, insisto, la vara que dejó el macrismo es bajísima y no nos podemos medir con esa vara. Nosotros necesitamos un ministerio y un Estado en general que intervenga, que regule, que no le dé beneficios a los que incumplen todas las leyes laborales, con lo cual en ese sentido vemos la actitud con mucha preocupación. Y en el caso de la paritaria de la Ciudad de Buenos Aires, lo mismo. En el caso de la paritaria de la Ciudad de Buenos Aires, nosotros nos hemos presentado, como todos los años, a querer abrir la discusión y no lo hemos conseguido, por lo menos por ahora. Bien, bien. Finalmente, Agustín, se ha conocido de nuevo a Sergio Spolsky. Ha vuelto al ruedo, convocado por el Poder Judicial. Contanos un poco, porque bueno, ustedes como sindicato han acompañado la recuperación de Tiempo Argentino, lo que fue primero una pelea contra los despidos, el vaciamiento de aquel diario nacido, al calor también de la lucha por la ley de medios, con amplio respaldo del gobierno de Cristina, y que cuando vino Macri, el señor Spolsky, que supo ser también candidato, recordemos, en el distrito de Tigre por el Frente para la Victoria, bueno, vació, se fue. ¿Por qué se tuvo que presentar ante el Poder Judicial? Contanos. Ahora la novedad fue que la presentación del Poder Judicial en su momento fue a partir de las presentaciones que realizaron los compañeros exigiendo la quiebra de Blackmun, que era la razón social. Sí. Spolsky siempre negó ante la justicia la existencia del Grupo 23, y negó que él era el empresario, el dueño del grupo, y ahora públicamente, por primera vez, asume la existencia misma del grupo y la responsabilidad. Y era un grupo que a él le permitía, primero, presentarse como una pyme, con lo cual estaba exento de un montón de contribuciones, impuestos y demás, y además recibir más pauta del Estado. Fue un empresario que se enriqueció con la pauta del Estado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y que después fue apañado por el macrismo y particularmente por su socio, con los vínculos que tenía a través de su socio Richarte, con vínculos con los servicios de inteligencia, con negociados después en la provincia de Buenos Aires con el gobierno de Vidal, y fue un modelo, expresa o representa un modelo de medios que nosotros no creemos para los medios de nuestro país. No creemos que a los medios concentrados haya que oponerle un modelo con un empresario corrupto, estafador, inflado por la pauta publicitaria, que cuando cambia el gobierno, eso se desinfla, se diluye y quedan los trabajadores garpando en la calle. Por eso que creemos que lo que hay que discutir ahora no son solamente salarios, condiciones de trabajo, que obviamente es necesario poner en la mesa de discusión, sino también el modelo de medios. ¿Qué modelo de medios necesita un proyecto de país distinto, un proyecto de país que venga a superar los límites que tuvimos en otro momento, y sobre todo las barbaridades en materia de medios que hizo el macrismo? Y nos preocupa mucho su aparición pública esta última semana. La aparición pública de Spolsky viene a cuento de la venta de Radio Metro al grupo Fidoli. Fidoli es dueño de Rivadavia, de Rock and Pop, de Noticias Argentinas, entre otros. Y nos preocupa porque él interviene en un debate que se da por redes sociales en torno a esa venta. Uh-huh. Entonces, bueno, queremos los trabajadores y trabajadoras de Tiempo Argentino, los ex trabajadores de todo el Grupo 23 y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, lo que le planteamos al gobierno es que no haya ni Spolsky ni nuevos Spolsky, que no haya empresarios estafadores, y que se apoye en los trabajadores, en la comunicación popular, en los que vienen peleando en la actividad, en el ámbito de la comunicación. Uh-huh. Claro, hay muchos vaciadores, ¿no?, entre los empresarios de medios. ¿Quién es Marcelo Figoli? ¿Se lo vincula como un empresario cercano a Macri? No podría afirmarte eso. Es decir, son empresarios de medios que están, se van acomodando, vinculados con todos los gobiernos, también están vinculados con exfuncionarios del kirchnerismo. Sí. Nosotros han existido buenas experiencias y malas experiencias con él como empresario. En el caso de Noticias Argentinas hemos tenido muchos problemas para que paguen los salarios en tiempo y forma, para que cumplan con sus obligaciones patronales, las más elementales, como por ejemplo los aportes previsionales. En algunas radios, para lo mal que se estaba, se ha mejorado un poco la situación, como es el caso de Radio Rivadavia, pero tampoco se cumplieron con